noche. Ahora soy yo quien vive feliz. Formé un hogar cuando te perdí. Después yo te olvidé y te perdoné. Y no puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Con el tiempo también te abandonaron, qué bueno, y ahora vives infeliz y desgraciada, qué bueno, sola, muy triste te dejaron, qué bueno, y sin dinero, sin él, sin ni sin nada, caray, sin dinero, caray, sin ni sin nada, qué bueno. Ah. Con el tiempo a ti también te abandonaron, qué bueno, y ahora vives feliz y desgraciada. ¡Qué pase! Muy sola y muy triste te dejaron. Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada. Caray, sin dinero. Caray, sin mí, sin nada. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y todo por casarte con un rico, mi amor. Hoy sabes que el dinero no es la vida. Ahora soy yo.